a una caqueseña enamorada del pueblo que reside en los Estados Unidos y que, a pesar de la distancia, siente amor, el amor propio, lo que nos falta de pronto a muchos, sentido de pertenencia por el pueblo. Roslila Torres Morales, muy buenos días. Muy buenos días, te saludo desde Miami. Roslila, en Colombia son las 6:58 de la mañana. En los Estados Unidos, Miami, ¿qué hora es? Serían las 7:58 de la mañana. Tenemos en esta época del año una hora de diferencia. ¿Cómo me complace presentarla y saludarla y saber que estás bien y que desde allá, desde Miami, estás escuchando El Campo al Día y vive enterada de todo lo que pasa en la tierrita? Sí, señor. Realmente a través de los medios sociales que se han inventado ahora, el internet, la radio, las personas del pueblo, uno puede estar enterado y hacerle seguimiento a las cosas que suceden en su terruño. Yo por eso preguntaba ayer que cuál era la página de la alcaldía, porque uno siempre quiere saber lo que pasa en Caquetá. No hay página web, oiga, yo no he averiguado. No es www.caquesa.gov.com, me imagino. No, doctor Rojas, usted me contestó que me podía meter por a la página de La Voz de Caquesa, creo que me dijo usted, usted me dijo La Voz del Campo al Día, pero mi pregunta era más encaminada a cuál es la página institucional, cuál es la página, llamémosla, oficial de la alcaldía de Caquesa. Y entonces una señora, un habitante del municipio, me contestó que podía consultarla a través de la página de la gobernación, y me parece que eso es dar demasiada vuelta. O sea, hoy en día todo es directo, todo es de fácil acceso, todas las comunicaciones están a la orden del día. Entonces, pues yo sí quisiera una página donde uno pudiera ir directamente, consultar sitios turísticos para visitar en el sitio, los restaurantes, los hoteles, y saber de la actualidad de Caquesa. Vea pues, me acabo de entrar aquí a www.caquesa.gov.co y me dice que la página no se puede encontrar. Correcto. No sabía. Eso se lo contesté. Yo le dije a usted, cuando usted tan gentilmente me hizo el favor de indicarme cómo meterme a la página, ahí me salía server not found, o sea que el server no se encuentra. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede una persona que quiere saber del municipio, si reside en otro país o reside en una vereda o está en otro barrio, si cuando va a mirar la página del pueblo ni siquiera el server se encuentra? Entonces eso me llamaba un poco la atención, pero bueno, ahí le dejo esa inquietud. Nos rajamos, empezamos rajándonos. No existe la página web caquesa.gov.co, que debería estar en el ciberespacio. Bueno, por ahora mientras toman nota de lo que se está diciendo, nos entramos por www.lavozdecaquesa.com o por www.elcampoaldia.com.co, que somos dos, ¿cómo se dice? Site web, que están a disponible. En inglés se dice website, o sea, sitio de la web. Y cuando usted dice, Germán, que acerca del inglés, yo pienso que esa es una de las cosas más importantes y uno de los puntos que deberíamos tratar en un poquito de su gentil entrevista, y es la importancia del bilingüismo en Colombia en este momento y la importancia de que tengamos en nuestro pueblo cátedras donde se les imparta a las personas el uso de otro lenguaje, ni siquiera el inglés, porque es que son tantas cosas, uno puede hablar 5, 6 y 7 idiomas. Es sencillamente que la gente tenga acceso a él y que en los colegios se imparta, o que si no haya una escuela donde se dicten clases de inglés. Todo el mundo quiere aprender, las personas jóvenes, las medianas y las adultas. De la misma manera que le comento, el fenómeno aquí en los Estados Unidos es todo el mundo quiere aprender español. Entonces, lo que sucede allá tiene su perfecto espejo en lo que sucede aquí, solo que es parecido, pero no es igual. Ellos quieren aprender español y nosotros tenemos que saber inglés. O sea que si nos vamos a trabajar de profesores a dictar cátedra de español en Estados Unidos, hay muchas posibilidades de trabajo. Esta linda abogada caqueseña es, a ver, le cuento, para las personas ya mayorcitas, es la hija del mono Vicente. ¿Cómo me acuerdo de su papá y de su mamá? ¿Su mamá era doña Rosa? Sí, señor. Mi papá se llamaba Vicente Torres Cruz. Él había venido de Ubaque, Cundinamarca. Y mi señora madre es la señora Rosalvina Morales, viuda de Torres, que era caqueseña de la vereda La Calera. Y ella se llamaba Rosalvina, pero todo el mundo le decía Rosita. A ella le gustaba que le dijeran Rosita. Y mi papá tenía el almacén Primavera en la calle del Comercio, en la calle tercera, número 428 del municipio de Caquis. Entonces la gente en esa época decía, nos vemos donde el mono Vicente. Y uno y llegaba uno donde el mono Vicente y ahí estaba el mono Vicente en un almacén como de... Yo me acuerdo que ahí vendían como cobijas, chinchorros, sobrecama. Bueno, yo me acuerdo. Mi papá, como buen judío, trajo el comercio a la ciudad, al municipio de Caquesa, en la época en que las personas del campo no tenían la posibilidad de ir a Bogotá por cuestiones de transporte, porque había impedimentos desde el punto de vista de la movilidad. Y él teníamos un almacén que se llamaba el Almacén Primavera y se vendían sábanas, colchones, zapatos, los uniformes para el colegio, cremalleras, hilos, se vendía todo lo que son el ajuar para las primeras comuniones, telas, para todo tipo de telas. Allá se vendía fabricato, se vendían... ¿Cómo se llama? Los zapatos grulla para el colegio. Grulla, los tenis, todo para las estudiantes de las escuelas. Todas las telas de los uniformes. O sea, también vendía sombreros de los que venían en caja. ¿Cómo se llamaban esos sombreros? Esos usaba mi papá porque él compraba ya. Ahora, bueno. ¿Se llaman borsalinos o cómo se llaman esos sombreros? Ahí sí me rizo, algo así, barbicio. Barbicios, los sombreros barbicios, esos son los barbicios. Entonces sí, ese era, mi papá era comerciante, él no era de Caquesa, pero vino a Caquesa y ahí desde joven se dedicó al comercio y llegando a tener el almacén más floreciente de la época, con el que nos educó a sus hijos y con el que nos dio todo lo que en este momento somos. Hoy les estoy presentando a la hija del mono Vicente, aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales, escáner de imágenes, documento, diseño gráfico, impresión digital, gran formato de alta resolución, multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. El campo al día, la voz de la tierra. En el día de ayer, 23 de mayo, se cumplieron 27 años de la fundación de Cotranscaquesa Limitada. Un 23 de mayo de 1987 nos reunimos ahí en el parque del barrio Juan Lúñez, un grupo de caqueseños decididos a cambiar la historia del transporte tan pésimo que había en esa época para los chipacunos para los caqueseños, y formamos todo un emporio de trabajo con gente muy querida. Yo lamento que muchos, me atrevo a pensar que ya de los que fundamos Contrascaque no hay sino uno o dos, no sé cuántos, pero hace 27 años empezamos un trabajo que me honro de haber fundado y de ver que sigue sirviéndole a toda la comunidad del oriente de Cundinamarca. En programas anteriores también hablé sobre la televisión digital terrestre. Por ahora les voy a seguir recomendando que sigan pendientes de este programa, porque he seguido investigando cómo vamos a hacer para la implantación de la televisión digital terrestre en la región del oriente de Cundinamarca. Ya lo que me he enterado es que las empresas distribuidoras de televisores, oigan bien, no compren televisores ahorita, espérense tantico, porque ahorita las empresas que tengan televisores pues van a acabar de vender los remates que tienen, y los televisores que saldrán al futuro, tal vez después de junio, julio, vienen con el dispositivo ya interno de televisión digital terrestre. Si usted compra un televisor ahorita, pues lo más lógico es que no le va a servir y va a tener que comprar un decodificador que en el mercado más o menos le va a estar costando alrededor de 250 o 270 mil pesos. Los próximos televisores que saldrán a partir de junio, julio, deben por obligación traer ese dispositivo de televisión digital terrestre. Por eso no es buen negocio comprar televisores ahorita con la fiebre del mundial y que todas cosas. Ahora, los televisores que ya tienen sí sirven, solo que ustedes tienen que comprar el decodificador. Estoy adelantando estudios, entrevistas y contactos en la televisión digital terrestre, que pues más en otro programa se los voy a referir, pero es importante que ustedes entiendan y comprendan que vale la pena seguir atentos a lo que viene para la televisión digital terrestre. Se prevé que para el año 2019 todo el territorio nacional, el 100% del territorio nacional, debe tener la señal de televisión digital terrestre. Es decir, van a arrancar por las grandes ciudades y paulatinamente se va esparciendo por todas las regiones y por todo el país. Es televisión gratuita. Por ahora, pues, nos toca seguir pegados ahí al servicio que tenemos. En el campo al día, les recuerdo, vamos a celebrar el Día de la Mami el último sábado de mayo. Vamos, o sea, de hoy en 8 días, por cortesía del restaurante María E, María Eugenia Moreno y todos los hermanitos Moreno, a Carlitos Álvarez en la distribuidora de motocicletas que queda frente al Coliseo en el municipio de Caquesa. Carlitos Álvarez nos va con su esposa y con la gente de todas las motocicletas, de las cuales en el curso del mes de junio les voy a estar platicando. Nos va a gustar una bonita serenata. María Eugenia le va a dar un almuerzo para la mamá y 3 acompañantes. Va a haber serenata y la floristería de Rocío Bernal le va a enviar un ramo de flores bien bonito a una mami. Solo inscríbanla en la Torre Sonora del Campo al Día por solo 1,000 pesitos y pues vamos a tener esta bonita actividad. También les cuento que hasta el 31 de mayo pueden comprar el seguro obligatorio aquí en la Torre Sonora del Campo al Día y van a participar en la rifa de 100 televisores de 42 pulgadas Samsung con la tecnología High Full Definition. Y además, por la compra del seguro obligatorio, le están entregando una herramienta para su carro. ¿Qué más les digo? Que este es el Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Campo al Día, la voz de la tierra. El Centro de Servicios Caquesa.net. Por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo. Seguros del Estado y Caquesa.net. En Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014. A comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Bueno, Rolila, ¿se hace bachiller en el Santiago Gutiérrez en qué año? Yo salí en el año 1986. Sí, en el año 1986 terminé el bachillerato en el Colegio Santiago Gutiérrez de Caquesa. ¿Y se me va a estudiar Derecho en la universidad? Yo empecé en 1987 a estudiar Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá. Y se nos hizo abogada y se nos fue para los Estados Unidos. No, señor, terminé en 1991 y yo en los Estados Unidos vivo desde el año 2001. Ah, ya, ya. Pero yo me doy cuenta que usted lleva Caquesa allá por dentro de las venas. Es que, como digo yo, a veces suena un poco duro, pero es la verdad. El que no quiere a su tierra o el que no quiere a su pueblo, no quiere a su madre. Entonces, eso suena fuerte, pero es verdad. Sí, claro, claro. Sí. Y siempre por donde quiera que uno va, encuentra. Yo a través de este espacio, ¿sí ha escuchado El Campo al Día allá en los Estados Unidos? Sí, señor, lo escuché. Por ejemplo, tuve la oportunidad de escuchar un programa en el que estaba entrevistando a una ingeniera que era del Tablón. Entonces yo decía, qué bonito que tenga la oportunidad personas profesionales y del municipio de exponer sus conocimientos y ser de contribución para el pueblo. Eso me parece súper importante y aprovecho y lo felicito por la gestión y por la labor que usted ha hecho, porque me parece muy importante resaltar lo bueno y denunciar lo no tan bueno, llamémoslo. Uh-huh. La idea no es tanto como decir denunciar, denuncie y denuncie, sino es que yo pienso que las cosas, y más cuando son públicas, cuando manejamos el erario público, tiene que ser sagrado. El día que aprendamos esta cultura de querer y de apreciar y valorar lo que es público, pues uno como que se siente eso. Yo de pronto ese es uno de mis grandes defectos, decir la verdad, y a la gente no le gusta que digan la verdad, ¿o no? No, señor, exactamente. El erario público, al ser público, le pertenece a todo el pueblo colombiano. Entonces, a mí me parece muy simpático en nuestro municipio, es muy gracioso, porque cada vez que hay un problema en el municipio, las personas se culpan las unas a las otras, se critican las unas a las otras, cuando lo que tenemos que pensar es a quien hay que reclamarle por lo que no funciona es a las autoridades. Las autoridades están embestidas de las decisiones y del poder para ejecutar las cosas, y es por ello que también tienen el manejo de los recursos. Entonces, cuando uno vota y escoge a alguien para representarlo, hay algo que se llama la responsabilidad del gobernante, es lo que se llama en inglés ser accountable. Es, a usted lo eligen para una posición, le dan un honor porque servirle al pueblo es un honor. Y de la misma manera, usted tiene responsabilidades. Entonces eso no se llama criticar ni denunciar, sino es que uno tiene que hacerlo, porque esa es la característica del funcionario público, que tiene es ¡pum! Sí, y mire que en las oportunidades que usted ha venido a Colombia y que siempre nos encontramos, usted en su afán, porque en la visita me imagino compromisos, que hay que ver a ir a la prima, a ir a ver a la tía, que hay que ver un problema acá, que hay que ver otro problema allá. El tiempo de pronto para usted que vive en el exterior, cuando viene, es corto. Entonces uno dice, bueno... Básicamente tanto como ver a la prima o a la tía, no. El tiempo lo invierto en ver a la familia cercana, en ir a ver el negocio, porque nosotros tenemos un hotel en la calle del Comercio, pero más que eso es la preocupación tan grande que uno siente cuando uno viaja de un lugar donde reside y digamos, gústenle a quien le guste, de una potencia mundial y de ver cómo funcionan las cosas en otro país y llegar a su municipio y uno encuentra tantas cosas que uno ve que se pudieran mejorar. Entonces, si usted me pregunta, yo paso más tiempo pidiendo citas para ir a hablar con el alcalde, pasando cartas para hacer peticiones por parte de las personas de la cuadra, yendo al comando de la policía. Y a veces esas cosas no tienen buen recibo, pero quiero que entiendas que eso sucede es en el deseo y un poco también a veces en la frustración que uno siente de ver cómo hay otros lugares donde uno vive, donde hay orden, donde hay respeto, y ver, no para decir donde yo estoy es mejor, sino al contrario, para importar lo bueno de lo que uno conozca y llevarlo a su terruño. Entonces yo hablaba con un funcionario de la alcaldía, un señor Fernando Torres, acerca de la implantación de los meters, de donde uno echa las monedas para parquearse, de los parqueaderos para los deshabilitados, para los handicaps. Le contaba un poco eso, cómo funciona aquí, porque es importante que los cascos históricos de los pueblos y de las ciudades se respeten, porque esas son cosas que después de que se pierdan, cuesta mucho reponerlas. No cuesta mucho, es imposible. Y lamentablemente no se ve nada. O sea, es decir, desgraciadamente no hemos empezado. No hemos empezado, pero es una tarea de todos, Germán. Y eso también, de esa parte de la culturización, llamémosla, hacemos parte todos y cada uno de los caqueseños y de las personas que llegan a vivir a nuestro pueblo, porque nosotros tenemos que ser los más interesados en que se preserve lo nuestro y en que el pueblo mejore. Usted hablaba de una cosa que se llama el sentido de pertenencia, es lo que otros llaman el dolor de patria, y es que lo que pasa en Caquesa nos tiene que importar a todos los caqueseños, y que el que venga, que nosotros le abramos las puertas de nuestro pueblo, tiene que respetarlo y quererlo. Pero eso pasa como en todo. Si nosotros mismos no damos el ejemplo, pues las otras personas no tienen por qué observarlo. Yo pienso que eso es de capital importancia. Hoy, hablando con Roslila Torres, aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Centro de Servicios Caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo. Seguros del Estado y Caquesa.net. En Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014. A comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. En El Campo al Día, la voz de la tierra, todos los sábados de 7 a 8 de la mañana a través de www.elcampoaldia.com.co, a través de www.lavozdecaquesa.com. Tratamos de llegar a todos los rincones del mundo, llevando mensajes ecológicos, ambientales, consiguiendo personas enamoradas del pueblo, como Lo estamos haciendo hoy con Rolila Torres Morales, una caqueseña que reside ya en los Estados Unidos, pero que yo me doy cuenta a través de la red social del Facebook y del Messenger y del Twitter. Vive enamorada del pueblo y pendiente de todo. El problema de los perros se ha sentido allá también. ¿Cómo se maneja el problema de los perros en los Estados Unidos? ¿Hay perros o no? Qué interesante que me pregunta eso. Mire, aquí es supremamente bonito el manejo del tema de las mascotas. Las mascotas son parte de la familia de las personas. Es una cosa increíble. Aquí las personas adoran a los animales, tienen sus perros, tienen sus gatos. Eso le genera una serie de challenges, se llama eso, como una serie de retos en los lugares a donde se van a vivir. Porque si se van a vivir a un condominio, en muchos no les aceptan las mascotas. Hacen parte de las reglas y regulaciones del condominio que no se pueden tener mascotas. Como hay edificios que son lo que se dice en inglés pet friendly, o sea, amistosos con los animales, y te reciben a tu perro siempre y cuando tenga cierto peso. Es tan simpático, doctor Rojas, que hasta les toman en algunos condominios fotografía al perro. Tienen que llevar una fotografía del perro y un reporte del veterinario de que no tiene enfermedades pues contagiosas, etcétera, que se encuentra bien y puede vivir en comunidad. Entonces, el nivel de desarrollo hace que las mascotas aquí tengan, digamos, todas esas prebendas. Usted no ve perros en la calle, eso es completamente inadmisible, porque existen en los municipios y en las ciudades sociedades protectoras de los animales. Entonces, si hubiera un perrito abandonado, lo tienen que recoger y llevarlo a un lugar para darlo en adopción, o para tenerlo allí, que el que lo quiera ir a adoptar, lo adopte. Aquí en Miami hay una cosa que se llama Human Society, y allá uno puede adoptar perros. ¿Qué otra cosa pasa simpática con las mascotas? Existen supermercados dedicados única y exclusivamente a vender productos para mascotas, desde ropa, zapatos, gafas. Estoy hablando exactamente, digamos, no solamente de perros, también de pescados, la comida de los pescados, todas las cosas de los gatos, la casita del gato, donde tiene que ir al baño, etcétera. Todo eso se vende en un lugar, les venden juguetes, entonces hay todos los juguetes. Y bueno, para terminar esa parte y no hacerme demasiado larga, quiero decirle que el amor a las mascotas es tanto que les dejan herencias. Hay un perro millonario en Nueva York, que era el único compañero de, no sé si es un perrito o es una perrita, de una persona, y esa persona no tenía herederos y le dejó su herencia a la mascota con un administrador de la herencia para que al animal nunca le faltara ni comida, ni baño, ni comodidades, porque el perro era su mejor amigo. Creo que eso le responde todas las preguntas. Aquí ocurre todo lo contrario. Aquí no se siente amor por las mascotas y todos lo sueltan porque se vayan para el parque a hacer desaseo y dejar esas calles en un estado decrépito. Lamentablemente es esto que nos sirva para aprender algo de civismo, de cultura, de amor por nuestros animales. Ya la denuncia que hizo una señora de Mercadillo Segundo hace unos días, en el sentido en que recogen los perros en el perímetro urbano, los llevan para la finca que tiene el municipio en la granja, y allá los dejan botados, no les ponen comida, no les ponen agua. Los que se mueren los están enterrando a la orilla de la quebrada. Se creció la quebrada, los sacó y los botó quebrada abajo, y esto es un panorama triste. Ya es de conocimiento de las autoridades del municipio para que tratar de controlar esta parte ambiental. Doctora Rolila, ¿qué es lo que más recuerda usted de la parroquia? Que ahí sí, como dijo Amparo Grisales, que la eriza. ¿De la parroquia? ¿De la iglesia? Sí, de Caquesa, de Caquesa, de su pueblo. ¿Yo qué recuerdo de mi pueblo? Mire, recuerdo varias cosas. Yo recuerdo las papas que vendía una señora a la salida del Santiago Gutiérrez, que uno se las comía con su rapa. Eso era una absoluta fantasía, era como decir el mercado informal del caqueseño, que sabe lo que es la comida rica, porque acuérdese que nosotros nos autodenominamos la capital gastronómica del Oriente, o un pueblo que se distingue por el gusto que la gente tiene por la comida. Recuerdo mucho eso. Recuerdo la anexa Madre Mazzarello, que es una, yo pienso que una de las cosas más lindas y de las instituciones de las que más nos tenemos que sentir orgullosos, porque fue una gran bendición haber contado con las monjas de Turín, con las salesianas, y que hubiéramos tenido la anexa Madre Mazzarello, donde a nosotros nos enseñaron a leer y a escribir las hermanas, las salesianas, y las profesoras de Cáceres, que teníamos pero un lujo de profesoras allá, Rosalba Castro, Glorita, Julita, Isabel de Rojas, ¿quién más teníamos allá? Sor Carmenza, que era la que en ese momento estaba dirigiendo la anexa. Pues me acuerdo de mis compañeras, de la educación física que nos dictaba la profesora Carmenza. Bueno, pero todo se nos quedó, todo eso se nos quedó como en el recuerdo, porque todo eso se acabó. Pues es una pena que así haya sido, pero yo también pienso que ahí intervinieron dos factores. Interviene en la falta de sensibilidad social de los habitantes del municipio y, por otra parte, las autoridades. Yo vuelvo al tema de la autoridad. Nunca es igual el ciudadano corriente que no tiene la fuerza para ser escuchado a quien es la autoridad. Entonces, ¿qué sucede? Un líder comunitario, no estoy hablando solamente del alcalde, estoy hablando del consejo, de entidades cívicas, de la misma policía. En ese momento tendríamos que habernos reunido y haber hecho una campaña para salvar la existencia del colegio o la presencia de las salesianas dentro del municipio. Si eso no se podía conseguir, porque yo entiendo que tener un colegio hace necesario una cantidad de recursos grandes, y usted me corregirá si estoy en algún error, entiendo que las salesianas se fueron por falta de recursos, porque la casa matriz iba a seguir manteniendo, entonces ellas se vieron en la obligación de ya no tener el colegio en Cáceres, ¿eh? Pues entonces que por lo menos en este momento, para no vivir del pasado, sino aprovechar el presente, lo que se tiene que hacer es por lo menos salvar la edificación, lo que se haya dañado, reconstruirlo a su tiene que ser restaurado a su condición anterior y utilizar las instalaciones en beneficio de la comunidad, como por ejemplo con la Casa de Cultura, que entiendo que funciona ya, usted me corregirá. Sí. Lamentablemente todo está en un estado de para atrás, que no nos detiene nadie. Estamos en El Campo al Día hoy con la doctora Roslila Torres Morales. Se encuentra desde Miami y pues es como si estuviera aquí conmigo y con todos ustedes a través de la Radio Unida de Colombia en El Campo al Día, la voz de la tierra. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. El Campo al Día, la voz de la tierra. Bueno, de la anexa Madre Mazzarello no queda sino las ruinas y una casa que está en vía de remodelación, que la verdad es un lote abandonado. Las monjitas se fueron, no nos quedó sino el recuerdo de que hubo unas monjitas muy queridas que impartieron una gran educación. Y no más, no más. La verdad, sí fue económico el problema de la salida de las salesianas de Cáquesa, porque me acuerdo que por aquella época los gamonales de la política empezaron unos con el colegio departamental a dar becas y otros por el otro lado a repartir becas, y las monjitas se quedaron sin con quién estudiar, además de que es un colegio que tocaba pagar una pensión y pues tal vez la economía. Y todo el mundo aspirando a una beca de los politiqueros, esa es la verdad, y por eso se acabó el Mario Siliadora. Y pues hay crisis en el Santiago Gutiérrez, nadie la quiere reconocer. De eso no queda sino el recuerdo y los grandes desfiles. Yo me acuerdo cuando Mélida, su hermana, desfilaba, eso tenían unas jardineras azules, oscuras, con unas camisas blancas, de manga larga. Bueno, eso era espectacular, ¿sí se acuerda? No, yo de esa parte no la recuerdo, no la alcanzo a recordar, los uniformes, las bellezas que eran. Lo que yo me acuerdo era el uniforme de la anexa madre Mazzarello, que era blanco con azul, con rayitas, y teníamos unas blusas blancas muy bonitas que uno se ponía debajo, y las monjas le hacían poner las medias hasta la rodilla con zapatos negros de amarrar. Pero yo entiendo que en el Santiago Gutiérrez, en su golden age, como se dice, en su época dorada, era una belleza, donde usaban botas con lavanda para tocar y donde entiendo que los uniformes eran muy lindos. Yo esa parte pues no la viví. Cuando yo estudié en el Santiago Gutiérrez, el uniforme era la falda. Primero tuvimos falda café oscura y blusa blanca, y luego tuvimos una falda como azul con un buzo rojo. Yo nunca estuve segura si ese buzo combinaba con esa falda, pero pues ese era el uniforme. Eso es lo que me acuerdo. Yo no tuve, lamentablemente, la fortuna de gozar de la época dorada de Santiago Gutiérrez, que es de la que usted me está contando. Y el Santiago, lamentablemente, en crisis, una crisis grave que nadie quiere. Que nadie quiere. Yo lo he denunciado en este programa porque me parece que nos toca hacer algo. Yo en muchas críticas que he dicho que los caqueseños somos campeones mundiales del conformismo. No reclamamos lo que es nuestro. Una señora que donó toda su fortuna, donó todos sus bienes para una institución que ha sido mal administrada, lamentablemente, y que se encuentra también en crisis, y que no me gustaría que algún día también viviéramos del recuerdo de lo que pasó y que no hicimos nada por sacar de la crisis, hacer algo por rescatarlo. ¿De qué piensas? Perdóname que lo interrumpa. Yo vuelvo nuevamente al punto que ya he tocado en dos oportunidades, en dos de sus preguntas, y es nuevamente el tema de la autoridad y de la responsabilidad. Entiendo que haya una campaña privada o digamos de personas a las que les duele por ser los exalumnos del colegio, pero volvemos a lo mismo. Ahí hay que hacer un análisis de quién es el responsable por los temas del colegio, quiénes son los conciliarios y a quién le compete defender al colegio. Es muy difícil para una persona que no tiene la responsabilidad ir a poner la cara por algo por lo que no la tiene que poner. Entonces mi punto es ahí. Usted ha tocado dos puntos muy, muy, muy importantes del derecho, que los conoce usted porque es abogado y yo también. Y es cuando una persona hace una fiducia o entrega uno, más que una fiducia, cuando hizo un testamento, un will. Esa es la voluntad de la persona. La voluntad de la persona, su última voluntad, tiene que ser respetada a toda costa. Eso lo protege la ley. Entonces, yo no entiendo cómo, porque no conozco el caso en detalle, si hay una persona cuya voluntad fue donarle al pueblo caqueseño unas tierras para la construcción de un colegio, o con el colegio ya construido, yo no recuerdo, desconozco, repito, el testamento. ¿Cómo es posible que haya unas personas las que les dan el encargo? A uno le dan un encargo, y ese encargo lo tienen los conciliarios de defender esa fortuna y de darle el uso para el que fue destinado, es decir, en cumplimiento de la última voluntad de la persona que donó el colegio. ¿Cómo se llamaba ella? ¿La señora? Alejandrina. Alejandrina, doña Alejandrina. Mira, te estoy colocando. ¿Alejandrina qué? Alejandrina Gutiérrez. Mira. Alejandrina Gutiérrez. Sí, la estoy colocando en estos momentos en el muro, en el Facebook de mi muro, se llama así, en el Facebook. Te metes a Germán Rojas Clavijo en el muro y le estoy publicando el testamento que dejó doña Alejandrina, para que ya en los Estados Unidos tenga la oportunidad de leerlo y compartirlo con los demás caqueseños, con la demás gente que quiera esta parte cultural que, pues, desde luego pienso nos compete a todos, porque en el artículo cuarto dice que ella deja todos sus bienes para la juventud estudiosa del oriente de Cundinamarca, pero en especial los de su tierra natal, Caquesa. Entonces, yo pienso que ahí le estoy regalando esta joya, y que desde el punto de vista jurídico la analicemos y hagamos algo. Yo no estoy diciendo aquí cojamos contra uno, contra el otro, hagámosle esto y lo otro, no. Unámonos todos para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con las monjitas, que se nos fueron y después todos nos dedicamos fe a lamentarnos. ¿Le parece? Yo pienso ahí, Germán, que es muy importante que esa, por supuesto que lo vamos a hacer desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de un debate jurídico, en, como llamémoslo, una tertulia, pero ahí es muy importante establecer quién es el abogado del colegio, quién es la persona que está encargada de defender los intereses del colegio. A esa persona es a quien le corresponde analizar el testamento y ver cómo el encargo, la fiducia, ha sido quebrantada. La confianza, la fe que se le hubiera podido entregar a los conciliarios, y en dónde ha sido eso quebrantado y dónde está el incumplimiento al encargo. Es que nosotros somos los abogados que conversan en una tertulia literaria, pero ¿quién es el abogado del colegio? ¿A quién le están pagando? Porque acuérdese, doctor, que las opiniones no son gratuitas, es porque ese es otro de los problemas que tenemos en Colombia, de que usted lo acaba de mencionar, y es de esa creencia errónea de que las cosas son gratis. Las cosas no son gratis. Precisamente es ahí donde usted me hace caer en cuenta. Dice, el colegio quebró de las monjas porque la gente se va detrás de las becas. Entonces no quieren pagar y por ende las monjas se fueron. Cuando hay que elegir a alcaldes, la gente vende el voto por el sándwich y por eso no se escoge a los dignatarios o a las autoridades o a los representantes, alcaldes, gobernadores o lo que sea, que tienen que ser elegidos. Y estamos volviendo al mismo punto. Ahora vamos a querer hacer un estudio de un testamento que a quien le están pagando por estudiarlo es al abogado que defiende al colegio. ¿Y ese quién es? Pues ahí sí, abogados ha habido, muchos. Y la verdad es que están tratando de desconocer, ¿cómo se dice? Tratando de tapar el sol con un dedo, y eso es lo que los caqueseños debemos reclamar. Rolila, mil gracias, el tiempo en radio es corto. Usted no sabe cuánto te dejo en el muro del Campo al Día y en el muro mío personal, el testamento del Colegio Santiago Gutiérrez para que lo analice. Me encanta tenerla aquí en este programa de radio. Me encanta que allá en Miami estés escuchando El Campo al Día todos los sábados. Me encantan sus opiniones. Me encanta saber que hay una caqueseña que allá en la lejanía vive pendiente de lo que ocurre en su patria chica. Por supuesto, Germán. Muchas gracias por la invitación y quedamos en continuará. Muchas gracias. Era la doctora Rolila Torres desde Miami, participando aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. A la sala de redacción del Campo al Día ha llegado un documento firmado por un vecino del sector del Campín Parte Baja, en la cual ponen de conocimiento de las autoridades de Corporinoquia, Comando de Policía Caquesa, la Inspectora de Policía, Jefe de Saneamiento Ambiental de Caquesa, al Alcalde Municipal de Caquesa y al Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Caquesa, serias irregularidades por contaminación por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Caquesa, que deposita el barro que sale de las alcantarillas en la que era la famosa plaza de mercado del municipio de Caquesa, que ha venido contaminando gravemente todo el sector, y varios niños y varias personas del sector se encuentran seriamente afectadas, además de que las ratas, los zancudos, los chulos y todos los plagas están haciendo de las suyas, contaminando gravemente este sector. Campo al Día hace un llamado respetuoso al gerente de la empresa de servicios públicos y a las autoridades responsables. Apliquen el comparendo ambiental. ¿O para qué tienen ese acuerdo municipal ahí, señores autoridades? En el campo del día, denuncia al pueblo. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Para el día de hoy, Surtifruber del Oriente, que queda ahí enseguida del pasaje comercial Lucena, diagonal a la Torre Sonora del Campo al Día, les va a estar entregando 12 de tangelo, muy bonito, a solo 5.000 pesos. Vayan a Surtifruber del Oriente, en Caquesa, por solo 5.000 pesos, una 12 de tangelo. ¿Ah? Rico ahí para que ustedes disfruten. Les comparto a todos los oyentes del Campo al Día, a toda la gente que ha querido degustar la moringa, de tener un suplemento alimenticio y como un elemento generador de defensas en su cuerpo, que estoy haciendo los contactos con nuestros proveedores Camoe, para poder compartir con ustedes una degustación de la malteada de la moringa. De hoy en 8 días les voy a decir cuándo vamos a hacer una degustación con la malteada de moringa, para que se den ustedes cuenta cómo un árbol de la vida le sirve mucho al organismo, le sirve mucho a su salud, a su vida. Por eso, bienvenido Camoe con la moringa, que es el árbol de la vida. El campo al día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad. Solo protegiendo la libertad de los demás, podremos proteger la nuestra. Solo si uno es libre, los demás lo son. La medida que se tome contra uno, podrá tomarse contra otro. Y al gobierno que carezca de fuerza para proteger por igual a todos sus ciudadanos, no debiera existir sobre la faz de la tierra. Comienza un nuevo día. Veámoslo con alegría y demos gracias porque se nos ha permitido poderlo vivir. Mil felicidades. El campo al día, la voz de la tierra. Bueno, yo solo quiero recordarles que en la Torre Sonora del Campo al Día vamos a estar. Inscriban a su mami por solo 1.000 pesitos. Mire, el premio de este año va a ser el sorteo va a ser el próximo sábado. Y el almuerzo va a ser el de mañana en 8 días, el domingo. ¿Ah? Ahí la tienen. Vamos a compartir un almuerzo en el restaurante María E. Mamá y 3 acompañantes. Una serenata a nombre de Carlitos Álvarez y la moto Suzuki. Todos los amigos de las motocicletas que quedan aquí en Caquesa, frente al Coliseo. Y pues Rocío Bernal les va a entregar un hermoso... un hermoso ramo de flores. Y me cuenta Raúl Waldo Ortiz que a cada mamá le van a entregar un CD. Ahí está. Va a haber para todas. Aprovechen esta oportunidad. Tengo que agradecerle infinitamente a la doctora Roslila Torres Morales, que nos acompañó en el día de hoy desde Miami. Me complace sobremanera